Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una nueva edición del Hilo. Seis semanas estuvo en el número uno de las listas americanas este Eye of the Tiger en el año 1982. Tema de Survivor, la banda de Chicago, que podemos decir que se hizo famosa y vivió gracias a las rentas de las películas de Rocky. Eso estaba en Rocky III y más adelante en Rocky IV. También había incluida una canción llamada Burning Heart. Esto es El Hilo. Hoy no vamos a hablar de Rocky, no vamos a hablar de Corazones Ardientes, vamos a hablar de Ojos, porque cada semana elegimos un tema y todas las canciones giran alrededor de él. Por cierto, recibe los saludos de quien te habla y te acompañará encantado, como siempre, en estos 50 y pico minutos largos de radio. Este que os habla, Nacho Ciudad. Estás en Radio Crash en 105 de la FM de Gijón, si nos escuchas en directo los martes o en la redifusión de los sábados a las 12 del mediodía, y también nos puedes escuchar en radioprogram.com en Nava. Ahí estamos los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. Además, como no, del banco de podcast de Radio Crash en radiocrash.org. ¿De qué hablamos hoy? Pues de esos órganos que perciben la luz y las convierten en impulsos electroquímicos que viajan a través de neuronas por el nervio óptico. Dicho así, pues me parece un proceso absolutamente mágico. Y en realidad sí que lo es, porque los ojos sirven para muchísimas cosas. Sirven para ver, sirven para que veamos lo que son las demás personas y también sirven para, de vez en cuando, decir la verdad o más bien no mentir. Chica, no miente. Mientras nadie más se daba cuenta, brindamos con la mirada que nos delató a los dos. Nadie sabía que tu mirada y la mía se escapaban a escondidas en la misma dirección. Y si me preguntan, les diré que son tus ojos negros. Ojos negros. Y si me preguntan, les diré que son tus ojos negros. Porque tus ojos no saben mentir y me hablan de ti cantándome al oído. Porque a tus ojos les sobran palabras. Porque secretos que solo cuentas con la mirada. Chica, los ojos, chica, no miente. Porque tus ojos no saben mentir y me hablan de ti cantándome al oído. Lala Love You, uno de los grupos que mejor aprovechó la pandemia, fue en aquel tiempo cuando publicaron el fin del mundo junto a los Ajolotes Mexicanos. Lo que pasa es que fue una colaboración y a partir de ahí cada uno siguió su trayectoria. Y la verdad es que Lala Love You no se ha estancado en estos años. Y en este tema, hay una colaboración con Solea Morente, por cierto. Está en el disco Blockbuster, para los que queráis tener algún dato más. Bueno, algún dato más también del programa lo tenéis en la cuenta de Instagram, el hilo-radio. Ahí subimos contenidos de los programas, tratamos de subir algo más, normalmente no nos sale, ya os aviso, cuando nos damos cuenta, pues ha pasado el periodo en el que no tenemos nada que subir. Normalmente un programa pues siempre lo anunciamos uno o dos días antes y después dos días o tres publicamos lo que es lo que fue el programa y pues el enlace al podcast. Dejamos que permanezca ahí un poquito invisible y claro, dices, el fin de semana vamos a intentar hablar de, y nunca hablamos de nada. Hay que corregirlo. Esto es uno de los deberes que nos ponemos para esta temporada, y otro es no repetir canciones que ya, pues bueno, después de 40 y muchos programas, 44, si lo escuchas por primera vez este, luego porque con el podcast puedes ponerlos en el orden que quieras, pues lo cierto es que es fácil repetir canciones o que algún tema sirva para ilustrar dos hilos a la vez. Hoy hablamos de ojos, deseos, lo que da color a la cara prácticamente. Los hay de diversas formas, aunque suelen ser tendentes a ser esféricos. Y los hay también de muchos colores, aunque siempre se ha simplificado en cuatro. El ojo humano, como el de todos los vertebrados, pues ha evolucionado de un sistema bastante complejo. Hay seres que prácticamente tienen un punto por donde desentra la luz y nosotros pues es algo complicado. No voy a ponerme aquí a dar lecciones de oftalmología, más que nada porque me saldría fatal, y para eso pues está internet si queréis consultar. Pero sí que es verdad que los ojos han traído una mística especial a lo largo de la historia en las canciones. No vamos a poner en este programa de hoy lo de ojos verdes son traidores, no, lo siento, pero por varios motivos. Uno, porque nos gusta un enfoque un poco más moderno del programa, y porque este que os habla tiene los ojos verdes y la canción nunca me gustó. Pero bueno, sí que vamos a hablar de pues cómo influye los ojos se han plasmado en cientos de canciones. Hoy tenemos unas pocas, podría haber muchísimas más, pero es algo que nos provoca fascinación. ¿Qué tendrán los ojos que hace que pongamos poemas alrededor de ellos? Y dije antes que no iba a hablar de ojos verdes, pero sí que van a salir ojos de otros colores. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrán, la lluvia los devolverá. Suelo gris, el tiempo pasa y puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás. Los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida y ya vendrán. La lluvia los devolverá. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Duncan Du, esos ojos negros. Esta canción forma parte del disco Canciones, el segundo de su trayectoria. Fue el segundo single también, una época donde todavía eran un trío y un disco en el que ya se empezaba a intuir la afición que tenía Mikel Erentzun por reinterpretar canciones sin admitir que había una inspiración demasiado grande en ellas. Vamos a dejarlo así. Pero bueno, uno de los hilos gamberros que he ido pensando a lo largo de estos años era uno con canciones de Duncan Du, o más bien de Mikel Erentzun, con parecido extraordinario con hacia otras canciones. Algún día lo haremos, pero y eso que respetamos muchísimo a Mikel Erentzun, una trayectoria increíble, muchísimos años de carrera, no se conserva mal y aparte es un tipo con una conversación muy interesante, luego porque no es normal en esto de la música encontrar a alguien que aparte de las canciones pues puedas hablar de más cosas o su forma de expresarse no sea una sucesión de tópicos y lugares comunes. Tenemos unos cuantos como Mikel Erentzun, quizás Leiva también, gente que pues bueno, habla de todo con pues con franqueza y directo. Y pues a ello vamos a hacer el programa con canciones que se parecen sospechosamente a otras, pero porque lo queremos. Estás en El Hilo, en Radio Crash, el 105 de la FM, también en radiopro.com, y si nos has encontrado a través del podcast en radiocrash.org. Hoy hablamos de los ojos. Los ojos humanos que pues dentro de lo que son el mundo de los mamíferos estamos en un bueno, en cuanto a el órgano desarrollado, me estoy liando, lo estoy notando. Quiero decir que los ojos humanos están pues en la parte media alta en lo que a pues utilidad se refiere. Porque, por ejemplo, si nos comparamos con los perros, pues los perros básicamente ven una escala dicromática, es decir, que prácticamente no distinguen los tonos. Si alguno dirá, los hombres tampoco, bueno, eso lo dejamos para otro debate, pero es verdad que los perros ven poquitos colores y también pues la agudeza visual es muy muy baja, ven borroso a distancia los perros. Un perro por eso tira de agudeza sobre todo auditiva, y el olfato tiene más desarrollado porque la vista desgraciadamente para ellos no la tienen tan muy muy evolucionada, y sobre todo pues hay una diferencia básica, que los ojos de los perros tienen un tercer párpado, los de los humanos pues tenemos dos y con eso es suficiente. Bueno, no se trataba de dar aquí una clase de zoología, ni mucho menos, simplemente hablar de los ojos, y también por no ser simplemente una sucesión de canciones presentadas, que eso es una continuidad musical, y aunque las canciones, los temas de El Hilo tienen algo que los une, pues también está bien de vez en cuando hablar algo de ese algo, valga la redundancia, que los une. Hoy hablamos de ojos. Hasta ahora nos hemos centrado en lo que es la mirada, pero ¿qué pasa cuando pones los ojos mirando o apuntando a cierta dirección? Sky, Alan Parsons Project. El disco se llamaba igual, una de esas canciones que pasan a la historia, prácticamente todo lo que hizo Alan Parsons al final se ha ido utilizando de una u otra forma, y este tema, pues bueno, nos sirve para ilustrar este programa de hoy, ese ojo en el cielo mirando arriba. Mirando arriba a ver si nos cae de una vez el dinero de la entrada, que algunos pagamos por ver a Alan Parsons en Gijón, pero nunca hubo concierto y nunca hubo devolución. Se fue aplazando la fecha y bueno, el que estuvo hábil recuperó el dinero, los que no, pues tenemos ahí una entrada para la semana de los tres jueves. Pero no estamos hablando de problemas con las tiqueteras, no estamos hablando de Alan Parsons, estamos hablando de ojos. Ese órgano que tenemos ahí entre pues la nariz y la tapa de los sesos. Dicho así, qué feo ha quedado, ¿verdad? Pues bueno, esos dos objetos que tanto han inspirado a artistas de todo tipo y condición y que tanto nos han dado que hablar. Los ojos, fuente inagotable de refranes, de este ojos que no ven, corazón que no siente, ya sabéis, esto pues lo que antes, así se explicaban antes los cuernos a distancia, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, esto es también más viejo que el ser humano quizás, que fácil es reconocer los errores ajenos pero no ver los nuestros, y por supuesto en el país de los ciegos el tuerto es el rey, que quiere decir que allí donde nadie ve, con poco que tengas, pues te conviertes en alguien absolutamente imprescindible. Aquí no somos ciegos, estamos un poco tuertos también por la luz del estudio y porque tenemos que estar controlando dos pantallas a la vez, pero bueno, al final con tiempo y un poco de atención todo se soluciona. Y recuerda que el programa de hoy es algo que habla de los ojos. Hemos visto ojos que no mienten, ojos de tigre, ojos de color negro, ojos apuntando al cielo, pero los que vienen a continuación, fijo, que no habían salido en el programa. No importa que hoy no haya salido el sol, que tu luz es más fuerte. Da igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, sé que no debes pensar por qué he tardado tanto en conocerte. No se aprende a volar tan fácilmente, y además el viento nunca miente, y no volverá a pasar delante de tu mirada. Puedes hacerme temblar y no quiero ver tus ojos de hielo llorar. Parece que los artistas no te van. Parece que hay tipos con mucha más suerte. Me invento mil formas de arreglar las cosas, pero se me olvidó que somos dos, que somos dos. Puedes hacerme temblar y uno de esos grupos que nada hacía presagiar que acabasen teniendo éxito. Cinco chicos que se conocen de los Boy Scouts, que hacen una banda para tratar de parecerse a los Hombres G y empiezan a tocar en el pueblo donde veranean, en la región de Murcia. Dicho así, pues es el anti-glamour todo lo que hemos comentado hasta ahora. Y es la historia de Modestia aparte. Curiosamente, aquella Mecha empezó a aprender y lanzaron tres discos con muchísimo éxito, siendo ídolos de jovencitas, y luego en el cuarto quisieron ser algo más maduros, presentarse como ya gente que había evolucionado, y el público no respondió. Un grupo sin el que no podríamos entender la música de finales de los 80 en este país, porque el pop español también es Modestia aparte, aunque a algunos pues les escueza un poco. Y ahora, con tiempo y con perspectiva, lo vemos, lo miramos con ojos pues mucho más benévolos. Este Ojos de Hielo estaba dentro de su disco Por Amor al Arte. Por cierto, dentro de la curiosa historia de Modestia aparte está que uno de los componentes desapareció. O sea, desapareció, a ver, no es que se fugara ni nada, simplemente dijo: dejo la banda. Y estuvieron 30 y pico años sin saber nada de él, y él tampoco quiso interesarse nunca más por aquella banda. Pero bueno, cosas que pasan. Los grupos juveniles pues es lo que tienen a veces, a pesar de que Modestia aparte lógicamente pues ha evolucionado muchísimo y siguen por ahí dando conciertos, no la formación original, pero sí que los componentes más reconocibles. Uno de esos grupos curiosos que, a ver, musicalmente hablando, no es que sean los de mayor calidad que hayan salido de este país, pero es imposible no escuchar estas canciones, y los que vimos aquella época esbozar una sonrisa. El programa de hoy recuerda que no va de sonrisas, va de ojos, ese órgano que tanto nos atrae y tantas canciones ha generado a lo largo de la historia, incluso canciones que no originalmente no tenían nada que ver con los ojos, sino que simplemente alguien decidió hacer una versión diferente, una interpretación distinta que el otro autor de la canción. Y lo que por un lado pues hablaba de un reloj aquí se convirtió en una historia de ojos. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Quiero beber del alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Despertar busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? ¿Cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Así se veía tristemente el pobre Enrique Urquijo. Siempre le costó aceptarse y al final fue lo que le hizo llevarse a esa senda de autodestrucción. Ojos de gata es la otra parte de Y nos dieron las 10. Joaquín Sabina tiró por un lado y Enrique Urquijo tiró por otro. La base de la canción era la misma, quizás se hizo más popular la de Joaquín Sabina también porque estaba en su mejor momento y sirvió también para pues ser uno de los momentos más hecho momento dos veces una frase, sí, Nacho, más apoteósicos de aquella gira de que fue posterior al Física y Química. Pero el tema es que Enrique Urquijo le dio otro toque, otro enfoque, y la canción pues es igual de bonita, lo mires por donde lo mires, estás en el hilo. Hoy hablamos de ojos, algo que nos inquieta y algo que nos facilita la vida, porque a fin de cuentas, si no tuviéramos ojos, a ver cómo íbamos a percibir las formas, los colores y en definitiva todo lo que es la vida. Hemos empezado hablando un poco de anatomía, de zoología, en refranes, y lo cierto es que los ojos es algo que en el mundo de la música se trata de ocultar muchísimas veces. Tenemos que hacer también un hilo especial con artistas que siempre van con gafas oscuras, porque daría también para, igual nos da para varios programas. El caso es que hay gente que prefiere que no se vean los ojos porque denotan que quizás ha estado de fiesta más de lo que deberían. Uno de los que suele ir con gafas oscuras es este caballero que viene a continuación desde Italia. Rotolando verso casa, chiamare i miei, che bella sei, che belle fai, belle sere sai, ho visto gli occhi tuoi, quando scende la bellezza in fondo al cuore, come vorrei. Sei bella, fly away. Tu scendi da una stella, fly away. Così talmente bella, fly away. Poi ho visto gli occhi suoi. Come il grande quando scende la tristezza invade gli occhi. Come vorrei, come sei bella, fly away. Tu scendi da una stella, fly away. Così talmente bella, fly away. Così talmente bella, fly away. Te ne vai, te ne vai, te ne vai via, via, via. Sugar of Fornaciari ya ha sonado alguna vez aquí en El Hilo, hoy también tenía su cita en este programa que habla de los ojos, porque así se titula su canción, incluido en el disco Fly. Es curioso cómo Sucre entremezcla canciones en varios idiomas con títulos de discos en inglés, un auténtico atiborrío. Es que maneja a la perfección varios idiomas y también pues sabe combinar diversos estilos musicales. Es uno de esos artistas camaleónicos, aunque eso sí, no le quites las gafas, porque si no, no sería el parece que es donde guardan los superpoderes. Seguimos en El Hilo en Radio Crash en 105 de la FM. Recuerda esa cuenta de Instagram, El Hilo guión bajo radio. Ahí también puedes mandarnos alguna sugerencia de programa o también alguna queja sobre el contenido o el desarrollo de los mismos. Hoy recuerda que hablamos de ojos y es segundo tema en italiano consecutivo que vamos a escuchar. Smesso di aspettare, di essere immortale, guardando andare via la gente senza più tornare. Ho smesso di aspettare, in fila per entrare, nei posti dove poi non ci volevo neanche andare. I pugni chiusi in tasca, che si aprono come fiori, quando li tiro fuori per suonare i miei tamburi. La vado a prendere ora, la luna sopra il mare. Ho smesso di aspettare, l'alba dentro l'imbrunire. A un certo punto dell'eternità, su una strada d'asfalto che va verso un salto nel buio che partorirà una stella danzante. Occhi a cuore, come ragazzini al mare, voglia di dimenticare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza, faccio senza che arrivi il carnevale, la pace universale. Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare la gloria generale, la fine del dolore. Ho smesso di aspettare l'effetto quando sale. Ho smesso di iniziare poi subito finire. Ho smesso di parlare se non ho niente da dire. Ho smesso di aspettare che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua, a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore, come ragazzini a mare, voglia di lasciare andare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate. Faccio senza che arrivi il tempo bello, che torni mio fratello, che inizi carosello, è lo stesso, vivo adesso. Sentinella di guardia alla notte, fammi entrare nel buio che c'è, con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore. Occhi a cuore, come un ragazzino al mare. senza, vivo adesso, l'ho promesso. Giovanotti, Occhi a Cuore, es la segunda vez que suena en el hilo Giovanotti, y mira que sus comienzos no se puede tomar en serio con aquella gorra de lado cantando aquella canción de los números No los aguanto más, pero es un artista que se ha ido adaptando a los cambios en su vida, a la edad, a los cambios también de gustos musicales, y es ciertamente interesante. Un tema que, por cierto, seguramente es más de primera mitad del programa. Si alguno sigue las listas de canciones que publicamos cada semana con el playlist de cada entrega del hilo, se dará cuenta que las que son así un poco más movidas suenan al principio y al final nos reservamos temas lentos para ir pues aterrizando, pero bueno, a veces se nos cuela alguna así. Hoy hablamos de ojos, de canciones que nos inspiran o que nos hablan de esos dos focos que tenemos en la cara, aunque muchas veces lo que nos interesa más es saber lo que hay detrás de ellos. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. Bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Los Who incluyeron este Behind Blue Eyes en Who's Next. Un tema que también tiene una versión hecha por Limp Bizkit, que seguramente sea la cima de la carrera de Limp Bizkit, y que no tenía nada que envidiar a este tema, pero bueno, nos hemos quedado con el original hoy hablando de Ojos, de algo que al final pues ha influido no solo en el mundo de la música, también en la literatura, y pues algo que está en nuestra forma de hablar y de expresarse. Cuando alguien tiene un recuerdo, hablamos que lo ha guardado en la retina, y al final pues son partes de lo que son las cuando se habla de las órbitas de los ojos, se salen de las órbitas, pues es una forma también de expresarse. La verdad es que no solo es con lo que vemos, no solo es la parte más visible y quizás estética de la cara, también es el punto por el que entra en nuestro cerebro la mayoría de las sensaciones que percibimos. Pero no vamos a hacer aquí un programa de divulgación científica, esto no es Redes, no es un homenaje a Eduard Punset, simplemente queríamos pues dar un poco más de explicación a lo que ha sido este programa, que termina ya porque estamos rozando el tiempo en el cual ya saltaría el siguiente programa aquí en Radio Cara, si nos escuchas en directo, en radiopro.com si nos escuchas en Nava. Nos vamos con un artista que, por increíble que parezca, es la primera vez que va a sonar en el hilo. Y mira que cuando empecé a planificar el programa tenía pues 7-8 temas que tenían que sonar sí o sí, y hasta este momento de hoy pues no hemos puesto a Billy Idol en este nuestro programa. Billy Idol, con una trayectoria llena de altos y bajos, pues causado por adicciones, por malas decisiones, por accidentes de moto, pero un artista sin el que tampoco podríamos entender lo que era la escena de los 80, y con esa imagen de cyborg que le quedó después del accidente de moto, que pues bueno, si quería hacer cosplayer, hacer cosplay de verdad, ser un cosplayer, he mezclado las dos palabras, pues seguramente no lo podría haber hecho mejor de ninguna de las maneras. El tema con el que acabamos, este Eyes Without a Face, estos ojos sin una cara, algo que nos cuesta entender y que pues formaría parte de alguna de esas criaturas extrañas que podían pulular en época inicial de lo que fue la evolución del universo. Pero estamos en un punto en el cual no podemos entender unos ojos sin una cara, así que mejor que nos lo explique Billy Idol, y la semana que viene volvemos con otro hilo. Recibo un saludo de quien te habló encantado en estos 50 y pico minutos largos de radio, Nacho Ciudad. Nos vamos, recuerda, el hilo guión bajo radio, la semana que viene más con otro tema diferente. Adiós. Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get released. Eyes without a face, eyes without a face, eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. So much time believing all the lies. me sad. It makes me mad at you for loving what is you. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face. Rise without a face, such a human waste. Rise without.